Pues pasan prácticamente 10 minutos de la una del mediodía. Guillermo García, muy buenos días. ¿Qué o apuestas, Iván, hoy? Con la camiseta tan bonita. Cuando empiezas un programa así... Es que voy a daros un par de palos. Bueno, primero antes vamos... Antes de los palos. Luego hablaremos, pero la noticia de última hora, bueno, la noticia de última hora que viene de ayer, es que el Mercadal destituyó a Julián Calzada cuando acabó el... Bueno, cuando acabó el partido, no, el ayer. Sí. Julián Calzada, recordemos el sábado, 2-0, iba ganando el Mercadal, empataron el partido el Petra y a punto estuvieron incluso de ganar, que fallaron un penalti. Fallaron un penalti. Y el Petra es colista. Y además se ha agravado la situación porque el Cerverense, que es el equipo que teóricamente tienes que atrapar para salir del descenso, ganó 0-1 en el campo del Llosetense, que esos también son misterios de la tercera división. Sí, misterios. Sí, sí, porque en el campo Llosetense, vamos, no gana todo el mundo y ganaron 0-1. Creo que el Mallorca B también empató contra un rival así directo. Bueno, cosas raras estas que pasan en tercera. Y nada, que Julián Calzada deja de ser entrenador del Mercadal. Nam Moy, que hasta ahora era coordinador, pues va a ejercer ahora de primer técnico para lo que queda de temporada. Luego hablaremos del Mercadal, de la situación del Mercadal, porque va a haber... En el mes de mayo va a haber cambio también en la presidencia y va a tener una nueva junta. Dicho esto, los palos, ¿para quién son los palos? Los palos son Iván dimisión, ¿sí? Llopis dimisión, Arturo dimisión y Quesada dimisión. Porque los cuatro me dejasteis colgados en la inauguración del Madagascar, en la biosfera, el restaurante, que teníais que venir a la inauguración. Y los cuatro hicisteis deserción. No, no estoy de acuerdo. Avisasteis, pero no vinisteis. Pero yo, mi motivo era... No, si todos tenéis motivos. No, o sea, el motivo del señor Iván, director, no es motivo. El mío sí que era motivo. Yo he dicho dimisión. Y una vez... Por eso no es motivo. Sí, no... Pero fuisteis acompañado en cualquier caso, ¿no? Yo sí fui acompañado. Muy bien acompañado, he de decir. Gracias. ¿Tienes que saludar a alguien? ¿Eh? Capítulo saludos a los suegros de Steven, porque lo han tenido que aguantar todo el fin de semana... comiendo, bebiendo, de gorra total ahí. Sí, sí. ¿Los suegros cómo te aguantan todo? No lo sé, pero mi suegro me dijo que ya no fuera más. Que iba y el Madrid había perdido, tú. Bueno, y quiero enviar otro saludo a Xavi Sastre, DJ Sas, que nos está escuchando. Ha sido papá de Marc, ya tienen dos nenas. Una nena y una nena. Marido y nene. Mi gran amigo. Y es un fiel oyente. Guapísimos los niños, ¿eh? Muy guapos. Oye, que Xavi, el día que quiera, que esté invitado, ¿eh? Pero que traiga los técnicos y el mezclador. No, que venga. No. Lo hemos de ir a ver, ¿eh? Venga, el día que pinche lo iremos a ver. Vamos a verlo. Bueno, Steven Llopis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Germán Muñoz, restaurante La Venta. Muy buenas, compañeros. Arturo Castillejo, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nuestro invitado especial. Hoy el penalti se va al agua. Nos vamos a bucear. Pesca submarina con todo un artista, no de la pista, sino del mar. Daniel González Cirilo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos bien. Vamos bien. Pues teníamos muchas ganas de que vinieras por el penalti, ¿eh? Bueno, tenía ganas de venir también. Como te suele llamar nuestro amigo común Oliver Cormenero, Dani Musclu, ¿eh? Había que decirlo. Apodo de pequeñito. Sí. Familiar, apodo familiar. Bueno, Daniel, tú eres una eminencia del agua, porque familia de mariscadores... Sí, mi padre ha sido el mariscador de Menorca. Ha habido familias mariscadoras de Menorca, que son los González, y luego están los Cabrera. Y mi padre ha sido mariscador. Padre es un hombre súper famoso. Sí, tenía 7 bateas de mejillones en el puerto de Mahón y luego tenía 3 viveros de almejas. Daniel. Dime. Gracias, ¿eh? ¿Por? Gracias. Vale. Gracias. Ya sabes por qué, Venga. Eternamente. Ahora sabía y se había acongojado todo. A mí me ha subido la temperatura. Yo tenía el quiebro hecho, así que... Tú tenías un quiebro. Bueno, empezamos contigo, venga. Luego haremos un poquito homenaje a tu padre. Para descanse. Inicios de la pesca submarina tuyos, ¿con qué años ibas al agua? A ver, yo, como te iba diciendo, mi padre era mariscador y yo con un cuco ya iba encima de las mejilloneras y ya estaba en el agua con un cuco, o sea, me llevaba en cuco. Sí. Ya toda mi vida me crié en el agua, lo que pasa es que yo empecé a pescar con 18 años y ya me metí... Pero tú al agua, a bucear con fusil, ¿a qué edad se empezó a meterte? Yo tengo vídeos de VHS con 6 años ya con pescar... ¿Ya ibas con fusil? Sí, y traje de neopreno y salía con 6 o 7 piezas diciendo: soy el campeón de Menorca. ¿Qué campeón? Y tengo vídeos de VHS, sí señor. Nosotros coincidimos esa temporada, que yo también hice pesca submarina hasta los 18. Sí, claro, me acuerdo. Sí. Es verdad. Claro. Yo me compré con 14 años una Zoya con un Johnson 15 caballos de 3 metros y medio la Zoya. Y con 16 compré una morruda de 4.30 con un Johnson de 30, que es cuando Dan y yo coincidíamos. Y más o menos estábamos a la par con esa edad. Yo estaba en 25 metros. Yo creo que tú estabas ya un poquito más que yo, bajabas ya más, sí, con 18. 18, sí, bueno, 18 empezaba yo a darle un poquito metros. En serio. Empecé cuando ya me empecé a dedicar a la pesca submarina en serio. 18, sí, 18-20. Porque... ¿Tú ahora estás patrocinado, Daniel? Sí, ahora estoy patrocinado por HF Sub, que es una marca canaria artesana. Solo hace trajes de neopreno, aletas de carbono y fusiles. No hace accesorios. Y soy el único patrocinado en Baleares por esta marca. O sea, que el equipamiento que tú llevas de esto que hemos dicho, de traje, aletas y fusil, sí, es de H. Es de HF Sub. Y también soy el, digamos... El que puede vender esta marca en Baleares soy yo. La cara visible. Exactamente. Ahora mismo sí, soy el único. Sí. Muy bien. Oye, porque si alguien quiere hacer pesca submarina, legislación, ¿qué necesita? ¿Qué licencia? ¿Qué pasos son? Lo primero es si tienes que hacerte un reconocimiento médico para específico para pesca submarina. Sí. Te hace una serie de pruebas. Luego te tienes que ir a la consellería y sacarte la tarjeta del consejo y un seguro privado de pesca submarina. Que si quieres competir, lo tienes que hacer a través de un club náutico. Club Villa Carlos, algún club náutico. ¿Aquí clubs qué? ¿Club Náutico es Castell? Aquí y el de Ciudadela. Y el de Ciudadela, sí. Vale. Yo estuve vinculado durante 12, 15 años a ellos y ahora ya dejé la competición. Hace 12 años que no compito, dejé la competición. Vale. Y ahora solamente, pues, si quieres competir, sí tienes que estar vinculado a un club. Si no, pues no. Vale. Equipamiento mínimo para la persona que no tiene ni idea qué es lo básico que se tiene que comprar. Y luego nos explicas equipamiento ya de pro, semi-pro como tú, que es todo lo que llevas. Vale. Para empezar, lo mínimo que se necesita. Lo mínimo que se necesita pues es unas gafas de un nivel bueno, óptimo, porque si no son aumento y gastarte un poquito de dinero, unas buenas gafas. Unas buenas gafas. Luego unas aletas, lo más largas posible para que te empujen un poquito la subida. El tema de las aletas... Lo más largas posibles, los calambres al principio también son muy largos. A ver, sí, claro, sí, también. Hombre, siempre tienes que empezar con unas aletas de snorkel, si vas de primero, sí, lógicamente. Vale. Una de snorkel o buceo, que son las parecidas, aleta corta. Luego, si ya te vas a bajar o vas a dedicarte a la pesca submarina, necesitas un empuje más alto, con esas no mueves agua, no... Correcto. Luego ya pasamos al plástico y luego los buenos ya pasamos al carbono. Carbono. Y luego de carbono hay 200.000 gamas para profundizar, para poca agua, bueno, hay varios, sí, blando, medio, alto, tubo, lógicamente, fusil, o arpón, sí, mínimo, yo aconsejo siempre mínimo dos, uno largo para esperas, para tirarle a un pescado de lejos una medida de un 100-110 para poderle tirar un pescado centímetros, a 100 centímetros, ¿vale? Exactamente, para tirarle un pescado menos a 3-4 metros de distancia, y luego uno corto de unos 60 centímetros 70, para manejarlo en trayectos en cuevas y rocas, para que sea más manejable y tener un tiro más rápido a la pieza enrocada. Vale. Equipamiento ya un poco más técnico que llevas tú, por ejemplo. A ver, imprescindible es un buen traje de neopreno. ¿Sí? Vale, nosotros los profesionales que bajamos a profundidad usamos el chicle, que son trajes que no tienen tela, para la dinámica del agua, para que te baje. Uh-huh. Luego también al hacer los trayectos de barca, cuando haces un cambio de zona, al no tener tela, no pasa frío porque sales seco del agua. Ah, es un traje seco, digámoslo así. No, seco no, es semiseco. Vale, o sea, porque entra el agua, esto sí que lo sé, entra el agua y se te calienta la temperatura corporal. Y mientras va bajando tu temperatura corporal, va bajando el nivel. Luego, claro, uh-huh, las tres primeras horas vas bien, pero a partir de las tres horas, si no tienes un movimiento rápido, te empiezas a tener frío. Empiezas a tener frío. Claro. Linterna, plomos. Linternas, plomos, va a equivalencia a peso y flotabilidad del traje, porque hay varios gruesos, 3 milímetros en verano, 5, 7, 8. Entonces, yo por ejemplo, peso unos 60, 65 kilos y ahora estoy con 7 milímetros y estoy usando 8 kilos. De 8 plomo. Kilos. Pero constante. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. Para equivaler la flotabilidad no es para, no es de péndulo ni lastre. ¿Llevas kilos de dos, de uno? Sí, llevo un cinturón repartido en la cintura para que la espalda no sufra tanto. Hay gente que en invierno incluso lleva un chaleco. Vale. Pero para mí no es cómodo. Para mi pesca no es lo adecuado. Guantes, obviamente. Guantes, escarpines. Escarpines. Cuchillo básico, ¿verdad? Cuchillo siempre. Siempre. Te quedas enganchado. Y siempre la gente tiene la costumbre de ponérselo en la pantorrilla. Y es un error muy grande. Yo cometí ese error, Daniel. Tú también. Muy grande. Es el error de más grande que lleva el mundo. El cuchillo siempre tiene que ir o en el brazo, la parte posterior del brazo, o en el cinturón. Importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Si tú te quedas atrapado en una red, te vas a cuando sales de una bajada o lo de una cueva, te quedas enganchado de cabeza. Sujétate los brazos, ¿dónde vas a llegar? Siempre al hombro. Correcto. Y a la cintura abajo. Siempre llegarás. A la pierna no. Correcto. Zonas donde se puede, o mejor, donde no se puede. Explícanos a un ver, zonas donde hay una reserva de hace ya, debe hacer 15 años, sí. la Reserva del Norte, que empieza en el Cap Gros, ¿sí?, hasta la punta del Murté. Esto quiere decir que es desde, digamos, Fornells, un poquito hacia Macaret, digamos, y luego llega hasta casi Ciudadela. Vale. Es una buena reserva. Ahí no se puede pescar. Ahí no se puede pescar. Bueno, hay A, B y C. ¿Vale? La A y A, B es un coto privado para pesca submarina. Puede pescar todo el mundo menos nosotros. O sea, los pros no podéis ir ahí. No. ¿Y uno que no es pro, sí? Sí. Los pescas submarinos, nosotros los únicos somos los pescas submarinos, los limitados, que no podemos pescar. Los demás pueden. El de caña puede con dos anzuelos, el de red puede con unos tramos de redes menos, X, ¿sí?, menos de lo normal. Ahora, los pescas submarinos, no. Puede ser debido a la supuesta ventaja técnica avanzada que tenéis como pescadores. A ver, entre una caña no te lo voy a negar, pero entre una red, ¿qué ventaja tengo yo? Cero. Tú piensas que el que hace pesca submarina es la pesca más selectiva que hay. La conozco de joven. Él elígelo porque, claro, esto sí, la pesca profesional, Dani. Hombre, nosotros nos dedicamos a nuestra bajada y a nuestra capacidad pulmonar. Y cada bajada llevamos un arpón, significa un disparo. Nosotros estamos limitados a 5 kilos por día y una pieza mayor. Más de 5 kilos no podéis sacar. No, podemos sacar 5 kilos de pesca más una pieza mayor. Una pieza mayor que pese lo que sea, exactamente. Claro. Exactamente. Es lo que es por día y licencia. Es lo que está la pesca submarina. ¿Hay una hora límite que podéis o no podéis bucear cuando cae el sol, por ejemplo? La entrada y la salida del sol, prohibidísima. O sea, nosotros solo podemos salir pescar cuando el sol está arriba o nunca abajo. Uh-huh. Porque es cuando el pescado sube a dormir y tienes una seria ventaja con esto. Que es la única pesca que no se puede hacer, porque la caña también la puedes pescar por la noche, la red, claro, puede pescar. O sea, realmente somos nosotros los, vale, que nos tachan de malos. Yo, cuando empezaba a estudiar un poquito la teórica que empezaba a pescar, tenía entendido que cada 10 metros que bajas es una atmósfera de presión. Se supone que cuando bajas 20, 30 metros tienes un tercio de tu pulmón se reduce debido a la presión, ¿eh? ¿Es correcto? Exactamente. Y esto se nota, ¿eh? Daniel, ¿lo controla el Seprona? Sí, tenemos bastante controles. Nosotros sí, nosotros... ¿Se plantan allá y os controlan? Sí, normalmente cuando eres un pescador como yo, que son habituales de fines de semana, vamos mucho, ya conocen nuestros coches y justo van a la rampa, ven la matrícula, ya se te quedan o te hacen el amago, que se te meten en una esquina y esperan a que salgas. Para ver, sacan el maletero que has pescado y te lo pesan y todo. Sí, te lo pesan y miden porque nosotros tenemos unas medidas mínimas. Lógicamente. Es como la langosta. Nosotros la tenemos prohibida. La langosta se considera marisco y nosotros no somos mariscadores, o sea, no podemos coger crustáceo, no podemos coger. ¿Y has probado de negociar alguna vez? Nunca. La pesca submarina nunca es negociable. La pesca submarina es un deporte y es solo para consumo propio. No es vendible, no se puede vender, está claro. No se puede vender, ni se debe vender en la vida. ¿Te han multado el Seprona alguna vez? ¿Hay que ser sinceros? Sí. No, pero es que yo cuando hablaba de negociar hablaba precisamente por esto que acaba de comentar Esteban. Alguna vez he caído por errores, porque nosotros tenemos Debe ser muy fácil, ¿no? Que porque si te pasas o algo, ¿no? A ver, sí, es fácil las medidas, por ejemplo, el mero son 45 centímetros. 45 centímetros, dos palmos y un dedo, dependiendo eso de, que de la mano. Un par de kilos ya mínimo, ¿no? No. Hoy hace... Sí, kilo 800. Kilo 800, así, ¿no? En el mero, sí. En el abadejo, por ejemplo, no. Abadejos son más largos y un abadejo de un kilo 100 te hace los 45 centímetros. Claro. Hace unos años creo que pillaron a unos en la reserva, ¿no? Sí. Dos compañeros. De Alayor, los conoces, ¿no? Claro. De Alayor, sí, claro. ¿Y, claro. ¿Y al final le metieron multa o no? Hubo una multa grande y fue bastante penado. Lo que pasa es que hubo errores por parte de la Guardia Civil y creo que quedó en nada por culpa de la misma Seprona, metió la pata y que se quedó en nada por eso. Vaya tela, ¿eh? Al final hay un corporativismo. Eso aquí, es Juan Palomo, ¿eh? Yo me lo guiso, yo me lo como. Es lo mismo. Porque, Daniel, ¿tú cuál es? A ver, anécdotas tendremos un montón, vamos a reír, pero la pieza más grande, o de decir, el mero más grande tanto, el tal... O sea. Bueno, el mero más grande creo que dentro de las Baleares lo tengo yo y si, habla a menos conocido, ¿sí? Que son 34 kilos. ¡Mi madre! ¡Uf! ¿Y has visto algo raro por ahí abajo? ¿Raro a qué te refieres? ¿Algo que no sea un pez? Fuera de lo normal. ¿Qué bueno, te encuentras abajo? Puedes encontrar cualquier cosa. Mira, la semana pasada, hará tres semanas, me encontré una mountain bike nueva de Trinca con el precio puesto. ¿Con el precio puesto? 800 euros. ¿Te encontraste una con el precio? Alguien la robó y la tiró al agua. Una mountain bike. Oye, ¿y la ley del mar, el que lo encuentra es suyo? No. Yo tengo el derecho del 10%. Todo el mundo tiene el derecho de pedir el 10%. Aguas internacionales, sí, te lo quedas. Exactamente. Ah, tienes derecho al 10%. Claro. Esto pasa con los barcos también, ¿no? Si remolcas a alguien. Exacto. Tienes la... Por ética no lo haces. Ya. Por ética no lo haces, porque si tú te quedas tirado. Pero la ley marca que sí. Pues Dani, mi ética es que yo remolco un yate de 6 millones de euros y mi ética me dice que voy a cobrar el 10%. Lo puedes hacer. Sí. Lo puedes hacer. Están obligados. Están obligados. Sí. Arturo, que te veo comprando un remolcador, tío. ¿Cómo te gusta la pasta? Realmente nadie lo sabe ni nadie lo exige, pero tienen la obligación de dártelo. Sí. Yo, mi ética es esa. ¿Y aparte de la bicicleta? Pues yo qué sé, de todo. ¿Algún sireno? ¿Sirena? Sireno, no. ¿Hay algún... Oye, cosas peligrosas? ¿Algún bicho peligroso? Hombre, ¿tiburón? ¿Qué has visto por ahí peligrosillo? Bueno, aquí yo he nadado entre tiburones ballena, por ejemplo, que es raro en el Mediterráneo. ¿Tiburones aquí? ¿De cuántos metros? Tiburones ballenas, no sé, los vieron, los capturaron y todo, hará unos años. No sé, debían hacer tal vez 10, 12 metros. ¿Y tú estabas por ahí con ellos? Sí. Nadando entre ellos. Solté el fusil, lógicamente, y me puse a nadar con ellos. ¿Esto ballenas? Tiburón ballena. Luego peces luna, que en el Mediterráneo también aquí es verdad que son ver. Igual de grandes que una persona, peces luna. Sí. Es precioso. He visto unos vídeos en internet. Y los ojos son casi todo el cuerpo, es una pasada. Qué fuerte. Y son muy guapos, muy guapos. Tiburones hay, ¿no? Sí, vamos a crear un poco de alarmismo. Hay. Que lo llevan a escondidos. Pero hay mucho más de lo... Están entrando los tiburones que no quieren que entremos y están entrando en las Baleares mucho más. A ver, esto me interesa. Espera. Esto nos interesa. Aquí huele sangre. No, porque, a ver, aquí nunca pasa nada. Ya sabes que en Menorca nunca pasa nada. No, pero no tiene por qué pasar nada. No, bueno, claro. Que somos nosotros que estamos invadiendo su terreno, no ellos. La culpa es nuestra. Sí, tienes razón. Pero, o sea, ¿cuáles son estos que no queremos que entren? Pues estamos hablando del blanco y del tigre, que son los más complicados. ¿Tiburón blanco? Por supuesto. Carcaredón carcarius. La típica pedrícula de tiburón. Y si los ves, no te hacen nada, ¿no? A ver, el tigre y el blanco, sí. Pero aunque, son los activos. Pero dicen que si tú no les haces nada, ¿no? No, porque te confunden. Porque ellos ven una masa grande también y él, entre la lucha, siempre va a desviar. Si tú te vas a pegar con alguien, tú, si te ves un tío igual que tú de grande, intentas esquivar la hostia, ¿no? A mí me comen, seguro. Steven, tú eres como un donut de chocolate, un plete, y te pegan un bocado, pero vamos. Voy a pasar de nada. ¿Y dónde los has visto? ¿En qué zona? No, se mueven por todo. De hecho, cada año siempre se han registrado 4 o 5 tintoreras en el puerto de Mahón. Pero las tintoreras son crías. No, para nada. Lo que pasa es que la tintorera vive profunda. Pero suben a comer, a veces se despidan, suben a comer y de hecho cada año se ven en el puerto de Mahón paseando. No es una cosa... Pero la tintorera es normal en las Baleares. Sí. El marrajo también. Y esta especie de tiburón, sí. Luego está el angelote, que es un tiburón plano, que es parecido a la raya, tiburón raya, que este sí que no hace nada, no suele atacar. ¿Y alguien controla esto o no? ¿Cómo? ¿Controla? No sé, alguien, alguna autoridad. Claro que lo controlan, lo que. No sé, son cosas que están en. Exactamente. Como tema NASA, con los OVNIs, pues esto es lo mismo. Intentan. Es un tema tabú, entonces. Hombre, es que se llama, eso se llama alarma social. Claro. Eso se llama explicar las cosas. Eso se llama explicar la realidad. No, me parece muy bien, pero que a lo mejor no lo dicen para no crear alarma social. Imagino que se tendría que decir. Tiburones en Menorca. Sí, pero si se explica bien y se explica lo que puede ocurrir, a lo mejor evitas una desgracia. Claro, pues el día de mañana. Hombre, yo en ninguna playa de momento lo he visto, pero. Yo he visto una letra de una tintorera. Estamos hablando que Dani se mete. Tú, a ver, Dani, explícale dónde vas, porque se piensa que tú pescas en la playa. Dani va con una barca, se mete a 2 millas para adentro y pero, se mete. Pero ahora que ha dicho esto, también se me ocurre ir un día a unas rocas con Esteban y con Arturo, con mi caña. Digo, ponme el anzuelo donde estén. Y ahí voy a sacar de pesca lo que no está escrito. Pero Dani, explícate dónde te ves eso. No es real. Que se lleve el hilo de Nike. Y se lo mete a la boca. Toma, cariño, ¿cómo no, no, boca no es tan fácil, no es tan fácil. No es tan fácil. Dani, ¿tú a qué metros estás? A gusto, ¿tu zona de confort pescando? A gusto. Yo entre los 20 y 35 es donde me encuentro a gusto. A los 20 y 35. Entre 20 y 35 es donde estoy cómodo realmente. Yo me encuentro cómodo entre 0 y 3. Steven, ¿qué te está diciendo tu mujer, Cristina? No, la madre me dice. Ah, tu suegra. Que no nadarán más. Ya la hemos liado. No, pues esto, pero no significa que si tengo que ir a los 50 a matar un pescado, puedo ir, no tengo problema. O sea, tú has bajado, me habías dicho que yo sabía que habías pasado de 50. Mi pieza máxima ha sido a 58. ¿Sabéis lo que son 58 metros con la presión? No es bajar 58. Es la presión. Es la presión atmosférica. Y la fuerza que tienes que hacer para abajo de aletas. Madre mía, increíble. Bueno, es espectacular, ¿eh? No, aleteos, nosotros piensa que bajamos en dinámica. No, yo solo aleteo los 2 primeros metros. Luego me dejo caer para que no consumiera el oxígeno. Mira, yo en mi momento que mejor estuve de pesca, que yo iba de los 16 a 18, todos los veranos iba casi cada día. Yo pude llegar a hacer 25,1. O sea, me compré primero un profundómetro de columna de agua, luego me compré un Beuchat digital y esa fue mi perdición, porque iba a bajar metros. Y me acuerdo que llegué a 25,1 y me costó sudores. 16 yo y casi me ahogo cuando subo. Pero yo sé lo que es, tiene muchísimo mérito. Mucho. Pero a partir de 25 metros, o sea, hasta a 25 ya tienes su de esto y ellos están en confort. En confort, 30. Están en 25-30 en confort. O sea, pues a partir imagínate. De ahí, tirar. A mí me da igual. Es espectacular. Eso tiene que ser, vamos. Espectacular. Voy a seguir con mi línea. ¿Te consta algún ataque de tiburón? ¿Alguna persona? No, yo lo digo. No, es una pregunta, te lo digo absolutamente en serio. No, en Baleares no lo ha sabido aún. Ni lo sabrá, porque los tienen muy controlados. Ni lo sabrá. ¿Los tienen muy controlados? Sí. ¿Que tienen un chip puesto o qué? No, pero hay almabravas y hay redes apuestas para controlar este tipo de animal. ¿Ah, sí? Claro. No, o sea, que igual los cogen y no dicen nada. No, que no te llegan. No, los cogen, los cogen. ¿Sí? Lo que no llegan, seguro, pero de coger los cogen. Ah, vale. Porque hay unas redes antes de llegar a la costa de aquí, ¿cómo está el ahí, tema? Ahí son alma brava, son trampas para peces limones y peces atunes. Es lo que cogen los almadrabas, el arte este de coger los atunes. Es un laberinto de redes. Pero en Menorca también hay. Bueno, aquí la alma brava no se lleva. Se lleva en Mallorca, sí se lleva. Aquí no se lleva la brava. Es un conjunto de laberinto de redes. ¿Qué pasa? Que el pescado pequeño va a refugiarse ahí porque hay muchas bollitas y el grande entra a buscarlo y una vez dentro se pierde y ya no lo pueden sacar. No puede salir. Y entonces lo dejan una semana o 2 semanas, luego revisan y van sacando el pescado. Correcto. Y de tanto en cuando se encuentran alguna sorpresa dentro. Alguna cosita dentro, entendemos. Porque yo tengo un par de preguntas que las tenía anoche, las estaba pensando. A ver, de un disparo, de un tiro de una flecha, ¿has cogido más de un pescado? Mi récord está en 8 serviolas. ¿Atención? Pero eso porque hay a manada o... Claro, lógicamente, un banco. 8 de un flechazo. 8 de un flechazo. ¿Qué fusil llevas, tío? ¿Qué gomas llevas, tío? HFSU. ¿Qué pedazo de fusil? Oye, pedazo de publicidad. 8... Ocho serviolas, que para atravesarlas, que no son pescaditas. Serviolas, estamos hablando de serviolitas de kilo y medio, 2 kilos. Porque evidentemente la serviola es un pez potente. Es como un espeto. Sí. ¿Sales del agua? Azul, es pez azul. Entra como de la familia del atún. El espeto es una barracuda. Exactamente. Exactamente. Y la serviola se llama pez limón, serviola y luego sirvia cuando sean gigantes. Sí, sirvia. Te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy metido en el mundo del pescado, que ¿eh? Que yo he hecho pesca submarina hasta los 18, Dani lo sabe, hemos coincidido, hablábamos de pequeñitos. Oye, de jovencitos, ¿qué te pasó, Guillermo? El otro día estuve viendo fotos tuyas de joven con pelo. mucho estrés. Ahora que me dices, cuando hacías submarinismo, yo recuerdo todos estos momentos de nuestra infancia. Joder, qué recuerdos. ¿Sabe tu coleguita de Castell mío, chico? Sí, ¿eh? ¿Sabes? Dice cuando pesca, dice que lleva el cuchillo en la boca. Grande, como chico. Qué campeón. Ahora se dedica a la pesca nocturna, Guillermo. Sí. Sí, bueno. ¿Alguien ha pasado de la submarina a la nocturna? Oye, ¿se liga mucho, Daniel, cuando le dices ahí a una chat y le digo, oye, o pesca submarina? Tiene novia hace 9 años, ¿eh? No, ah, bueno, no, es estable ya. No es un deporte muy ligón, la verdad. No. O sea, liga más Arturo con el perrito paseando por la explanada. ¿Qué palito te da? Sutil. Más pegado un palito con el pelito, pues... Sutil, perdón, disculpa, no quería ofenderte. No, simplemente que recuerdo los tiempos en los que éramos niños. Sí, y nos hemos criado juntos a etapas. Juntos, sí, correcto. Y joder, me ha entrado nostalgia. Te quiero mucho, Arturo. Yo también. Bueno, después de este momento tan tierno, ¿no? ¿Quieres empezar o algo por el estilo? Tenemos una... No, puedes darle paso. Ahora, ¿vale? No, bueno, espera, ahora lo llamaremos. Aquí todo su tiempo. No hay problema. También recuerda que hemos de hablar del Mercadal, sí, y todo esto. Metemos, ¿eh? Metemos. Sí. Un par de preguntas. Oye, para Dani. Dani, cuéntanos alguna anécdota de accidentes que has tenido, porque sé que has estado en la cuerda floja. Sí. Bueno, mi primer accidente fue cuando tenía 22 años, que ¿sí? cuando empezaba a hacer pesca profunda, y fue el síncope, que es el accidente que tenemos que evitar todo pesca sub. ¿Síncope es un desmayo? Un desmayo por falta de oxígeno en el cerebro, simplemente un desmayo. Pero normalmente este desmayo, el 99% es muerte, porque es complicado. Al desmayarte, normalmente, cuando siempre te coge en los 5 primeros últimos metros subiendo la ascensión. Vale. O sea, es cuando te da. Entonces, ¿qué pasa? Es un desmayo, normalmente te quedas boca abajo, y si el compañero no te ve o no adhiere, pues te ahogas. Porque mueres. Sí, por tragar agua. Simplemente porque estás desmayado. O sea, porque si queda boca arriba... No pasaría nada. O sea, no pasa, es un desmayo, simplemente. Esto es por forzar. Sí. Pero tú sabes lo que bajaste, hombre. Hombre, pero escucha, yo entiendo, pero es que es por forzar. Hombre. Sí, esto es por hacer bajadas malas. O sea, tú cuando haces una bajada, estamos hablando a fondos de 20, 25 metros, tienen que ser milimétricas. Te tienen que salir tal cual los... Lo has pensado, lo has calculado. Exactamente. Si tú te equivocas de un metro, que un metro no es nada, sube, rectifica y vuelve a hacer esa bajada. Porque ese metro es la muerte. Aunque no lo parezca, es la muerte. Me parece impresionante, ¿eh? Te lo digo en serio. Sí, sí, y te lo dice un experto, ¿eh? Me parece increíble. Bueno, tenemos conexión con un amigo del penalti que nos tiene que dar una buena noticia en exclusiva. Paco López, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Guillermo? ¿Qué tal? Oye, primero enhorabuena porque me comentaste que habías fichado por un equipo de primera división. Estamos hablando de fútbol sala. Sí, he fichado, bueno, allí voy a colaborar con el Jaén de Fútbol Sala de la Primera División Española de la Liga Nacional. Esto es creo que en Liga, ¿qué creo? ¿Cuarto, quinto clasificado? Sí, va quinto clasificado, está ahí codo con codo con los equipos grandes de la competición. Oye, ¿pagan bien, Paco? Bueno, vamos, eso es cosa de... Llegar a fin de mes, ¿no? Paco, esto llegar. Es un club puntero, ¿no? Porque el Jaén, que está por encima, del Palma Futsal por encima, ¿no? Sí, sí, sí, es un club que ahora mismo está un poquito más por encima de la clasificación del Palma Futsal, pero vamos, que son dos equipos muy muy fuertes ambos, pero ahora mismo por clasificación está dos o tres puestos por encima del Palma Futsal. Porque que me habías comentado que tiene televisión propia el equipo. Sí, sí, es un club que ha crecido muchísimo, es un club que tiene 30 años de historia, bueno, va para 31 ahora ya, y ha crecido muchísimo, se ha profesionalizado una barbaridad, y ahora la última adquisición ha sido lo de la televisión, ya que es un equipo que es muy seguido en Andalucía. En el 2015 se le ofreció, bueno, se le dio el premio al deporte de la Junta de Andalucía por los éxitos conseguidos, como la Copa de España, que fue un hito para la ciudad impresionante, porque siempre la suelen ganar los mismos, como sí. Pozo de Murcia, Interview y Barça, y claro, Jaén se coló ahí y fue historia en una competición donde siempre estaban ganando los otros de cuatro equipos de siempre, ¿no? Y a partir de ahí, pues la verdad que el club ha pegado un salto de calidad espectacular, y ya te digo, es una eminencia en el tema del fútbol sala y en Andalucía. Paco, ¿qué firmas? ¿Esta temporada de la que viene o solo esta? No, en principio solamente de momento esta, vamos a colaborar allí, bueno, y quieren ver cómo trabajo, me han dado la oportunidad para que lleve allí mi trabajo, mi método de entrenamiento, sobre todo con los porteros y demás. Y nada, y vamos a ver qué tal sale, y es una experiencia más. Lo que pasa es que esto Guillermo lo hemos negociado mal, porque sabiendo que tiene una televisión propia, le dice, sí, tú quieres que fiche, vale, pero yo me traigo todo el penalti para allá. Estamos ahí unos meses en Jaén. Hay buen jamón y buenas tapas por ahí. No, no, está claro que volver para mí a Andalucía es muy especial, porque mi sangre es andaluza, tanto por parte de padre como parte de madre. Sé cómo se vive allí, he estado una temporada larga viviendo en el 2010 al 2012, y la verdad que volver otra vez a Andalucía para mí es, la verdad que es un premio, ¿eh? Es una... Vas de entrenador de cantera y de porteros, sí, también, ¿eh? Sí, sí. Yo soy una persona de club, yo lo que me pidan, ¿sabes? Pero claro, lo que estoy especializado es eso, el tema de cantera y el tema de los porteros, ¿no? Como es portero profesional y demás, creo que puedo aportar bastante. Y bueno, también quiero aportar ideas, quiero darle unas ideas nuevas allí al tema de los porteros. Y bueno, y para seguir creciendo y que espero que funcione. Yo voy con toda la ilusión del mundo, siempre siendo humilde, porque claro, estamos pegando un salto de calidad increíble, con todo el respeto de la Fútbol Sala Mercadal, donde me han tratado de maravilla y donde me voy con mucha pena a dejar a los chavales, pero bueno, tengo que ir con mucha humildad, piensa que estamos hablando de un equipo profesional. ¿Vas a volver a Menorca o no? Hombre, las puertas siempre no se pueden dejar cerradas, ¿no? Yo lo único que digo que ojalá que, no solo ya el club Mercadal, sino el fútbol sala femenino en Menorca, el club y el fútbol sala masculino de cantera en Menorca crezca y que se consiga poder haber Liga Federada. Eso es lo más importante, y bueno, yo creo que he contribuido algo para que al menos se mantenga esa ilusión, esa lucha en los niños, que es que les guste jugar a fútbol sala. Y bueno, yo creo que algún día puede ser que vuelva y diga, mira, al menos ya se ha podido hacer algo, ¿no? Más de lo que se está haciendo, que está muy bien, pero que bueno, aún falta camino por recorrer, ¿no? Pues muy bien, Paco, te deseamos toda la suerte del mundo en tu nuevo proyecto, el Jaén. Y bueno, de aquí saludar también al Fútbol Sala de Mercadal y a Manolo López Belda, que bueno, que tienen ahora una papeleta para encontrarte sustituto, y desde aquí pues todo el ánimo para todos. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, suerte. Muchas gracias, Guillermo, suerte. Un fuerte abrazo, gracias, Dios. Bueno, lo hemos dejado bendecido, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Aquí Daniel, quien pasa por este programa, toca varas con tiburones, pero... Hay gente que acaba... Ahora tienes que ir a por el menos de 40. Oye, ¿tú te llevas la cámara esta para grabar abajo o no? Sí, a ver, la tengo, pero como todo, los primeros meses la pones y ahora ya paso de ella. Esto tienes que grabar un tiburón blanco de estos, no, y ponerlos en Facebook. No los he visto, yo no los he visto. Su muro de Facebook está repleto de pescado, ¿eh? ¿Tú, sí. ¿Cuál es tu Facebook, Daniel? Bueno, Daniel González. Daniel González, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te veo ahí las pescas de hecho, que no tienes. No puedo coger más gente agregada porque tengo el límite. Es verdad, tienes mucha gente. Pues oye, tienes que expulsar a alguien. Tengo que cambiar fanpage. Ah, bueno. Cambiar el perfil y derivarlo. Es que las redes sociales soy un muerto, tío. Me llamas a mí. Soy un muerto, tío. ¿Cuántos minutos haces bajo... Bueno, ¿cuántos tu tope en minutos? Yo no soy de los anistas que tengo más pulmón, la verdad. No tengo mucha capacidad pulmonar. Yo la he tenido que fabricar. No he nacido con ella. Es mi desventaja. Pero yo en estática, haciendo esperas a 15, 20 metros, he tocado los 3,5. Bueno, está muy bien. He tocado los 3,5. Lo que no es una gran capacidad pulmonar, ¿eh? Lo que pasa es que la gente se equivoca. Cree que para pescar a 40 metros le hacen falta 10 minutos. No. Si sabes manejar la presión y manejarte, con un minuto 30 o un minuto 40, pescas a 40 metros sin problema. La bajada son 20 segundos. Sí, entre 20 y 30 segundos. Luego abajo, como mucho, puede estar 10 segundos, que lo comentaba el otro día con Guillermo. Sí. No es, aunque 10 segundos o 5 segundos en tierra son muy cortos, debajo del agua, si os paráis a contar 1, 2, 3, 4, 5, son muy largos. Seguro. Bueno, Adel, pues muchísimas gracias por haber venido, y yo creo que tenemos programa para otro programa, tenemos tiempo, o sea que dentro de unos cuantos lunes... Cuando queráis. Encantado de que vengas. Cuando queráis. Muchas gracias, Daniel. Hacemos un minuto de publicidad y volvemos. porque nunca es demasiado tarde. El programa Tercera Dentición de Arrels Group Sanitary Dental cubre todas las necesidades de salud bucal en personas mayores de 60 años. Elige la mejor atención odontológica. Renueva las piezas dentales perdidas. Decídete por unas condiciones inmejorables y disfruta de todas las ventajas de un plan de salud bucal único. Infórmate en www.dentalarrels.com o en nuestras clínicas de Mahón o Esmercadal. Arrels Group Sanitary Dental. La tranquilidad de sentirte en buenas manos. Hay un momento perfecto para poner tu casa al día. Hoy, llévate la estantería de esquina Ronscar de 37x176 en negro, que antes costaba 35 euros y hoy solo 29,99 €. No te pierdas las rebajas de IKEA. Pues ya estamos de vuelta en el penalti. Por cierto, vosotros no lo sabéis, pero mi prima se llama Adriana Martín, juega fútbol femenino en el Málaga. Adriana Martín marca el gol más rápido de la historia. Se puede leer en Marca, os lo digo por lo que quieras. ¿Le podemos llamar un día? Sí, sí, sí, fue delantera de la selección española, ¿eh? Olé. Nivel, ¿eh? Sí. ¿Sabes quién la enseñó, no? Hombre, ahí el primo, aquí el que juega los merengues. Aquí el primo, en Teruel fue. Qué bueno. Para ser concreto. Me parece que Steven Llopis tiene una pregunta muy importante para ti, señor director. Venga, Esteban, arranca. Una pregunta, sí. ¿Qué partido de básquet viste ayer? El Barça. Campeón un poco de Copa del Rey. Yo, a mí sabéis que a mí el baloncesto no me gusta. Pero, no me gusta, pero es que vi unos minutos. Ya, pero me dejaste cocido ayer, ¿eh? No. Yo te digo, sí, lo que vi. ¿Qué lo viste juntos? No, pero casi. Por el grupal, ¿no? Sí. El grupo. No, sí, sí, para. Brillante victoria de Especies, las Pesic. Sí, gran entrenador. Y tiene un segundo entrenador, Ricard Casas. Sí. Ex Menorca. Oye, muy yo bien, no lo sabía también. Esto. Cuando lo vi me quedé alucinado, sí, ¿eh? Sí. Ricard Casas. Y muy bien, sí, la verdad. Lo que pasa es que. Los árbitros que te quejabas ayer, ojo, con la última falta. Sí, pero es que no me vale la última, con la antideportiva esa que no le pitan a Madrid. Es que, a falta de 2 minutos para el final, que eso, esto es de traca y mucado. No, pero bueno, sí, vale. El reglamento lo puedes pitar, pero no pasa nada. Claro que lo puedes pitar porque fue antideportiva y no la pitó, y ahí pitas esa y se acaba la final. Pero no. Sí que es cierto que la última acción, yo no entiendo mucho de baloncesto, pero creo que es falta. Hombre, sí, es falta, entonces puedes ir a la prórroga. Y ya está. Y luego ya hubiéramos cambiado. O incluso, porque, ¿no? Porque teníais, ibais supercargados de jugadores. O sea, yo creo que no hubierais ganado, ¿eh? En prórroga no hubierais ganado. Pero tú das por hecho ya que los 2 tiros libres los metes dentro. Yo creo que sí. Vale. A pesar de que ayer el Madrid falló muchísimo, ¿eh? Porque estaba, o sea, en el porcentaje, en el, un 23% en tiros libres. Cuando es el mejor equipo que tira tiros libres. ¿Un 23%? Claro, esto es 23, absolutamente claro, lamentable. Claro, es lamentable esto. Estaban un 25, o sea. ¿El resultado final fue? 90-92. Exacto. O sea, yo, que con los tiros. La cierta tiro sí, claro, sí. Claro. Yo he de decir, en mi humilde opinión de desconocimiento total del baloncesto, claro, que ayer gran partido del Tomic. Que este era fue jugador de Madrid. Sí, del Madrid. Cuando era muy jovencito. Sí. Este tío es una bestia. La pintura se fue, es brutal. Se fue hasta los 17. No, pero dominó la pintura. Sí. Es que tiene un movimiento de pies brutal. Sí, parece brutal. Un base. Sí. Es increíble. ¿Qué mide? Sí, sí. ¿Qué mide? ¿Tú que sabes más o menos de esto? ¿2-0 qué? Algo, sí. Largo, es sí, largo sí, ese sí, chico. Sí. Pues un movimiento. Yo me quedé con ese detalle y luego un chico clave, porque mi desconocimiento, que también se mueve muy bien. Barcelona, sí, sí, sí. También digo que si hubiera estado Sergi. Hombre, nuestro Sergi. Nuestro Sergi es mucho Sergi. Pero bueno. Felicitar al Barcelona. Sí, exacto. Sí. Hay que felicitarlo y ya está. Tampoco no pasa nada. Pero bueno, bien. Doncic también muy bien, pero bueno, en la minicopa, el Madrid, la sexta consecutiva, ¿eh? En la minicopa, final, sí, final. Oye, que mañana hay Champions League. Sí, mañana hay Champions. Sí. Hay Champions League contra el Chelsea, después de los teloneros, ahora todo sí, ya, sí, sí. Ahora ya llega la Champions. Ahora llegan los mayores, los que juegan de verdad, ahora vamos a ver. ¿Da partidos. Miedo o no da miedo Stamford Bridge? Sí, mucho. Sí, ¿verdad? Soy culé. Es el típico partido ese que te pilla ahí. Mira, te voy a explicar mal. Yo creo que da más miedo por la venganza, aunque no haya muchos jugadores de aquel partido mítico en el 2000. Pero sí. Hemos jugado entre medias, ¿eh? Con ellos. Una vez. Vale. Una, pero no, es igual. Yo creo que el Barça no. no va a pasar muchos apuros para eliminar al Chelsea. Oye, te lo compro, Dios te oiga. Yo no veo al Chelsea tampoco muy bien, ¿eh? Yo veo ¿no? que si a Hazard no. le sale un partido normal, nos pone en dificultades a día de hoy. Eddie Hazard, dices. Bueno, el Barcelona al centro del campo se va a merendar al Chelsea. Y arriba, lo de arriba no es visto, ¿habéis visto la noticia última hora? Hazard. No, Andrés Gómez titular. O sea, ya partiendo de ahí es... Lo tenéis a Andrés Gómez como si fuera un monigote. No es un monigote, pero yo en un partido como este de hoy, habiendo dado descanso el fin de semana, pongo a Paulinho, que se come a medio Chelsea el solo. Paulinho ha ido menos, ¿eh? Sí. Bueno, a mí me apetece mucho ver el Sevilla-Manchester United como fútbol, ¿eh? Tiene que ser un partido de ida y vuelta. Espectacular. Sí. Creo que el Sevilla además nos tiene acostumbrados a hacer... Cali Arena. Sí. Pero en Europa, lo del Sevilla ha sido espectacular. Y Montella le ha dado un pequeño... No está fino el Sevilla, pero en Europa siempre ha hecho un buen papel. Y con el Manchester yo creo que... Yo voy con el Manchester. Tengo familia allí, o sea que... Traidor. Tú eres de Newcastle, ¿no? No, Manchester. Pero tu madre... No, mi madre es irlandesa. Irlandesa. McHenry. Yo mis amigos son del United y con el United a pesar de Mourinho. Por encima de todo la amistad. Que tenemos al omnipresente Miguel Quesada, la Cueva Gorda nos está escribiendo y vamos a comentar un poquito. Señor Miguel Quesada en directo, tiene que comentar que la Messi dependencia es preocupante. El Madrid ha cogido ritmo de crucero, 23 goles a favor, últimos 5 partidos y los culés 10. Por favor. Que Gómez es buen jugador. ¿Puedo contestarle sutilmente? Sí, te está escuchando, Miguel. Que Miguel, con todo el cariño. Vete a dormir, ¿no? No, voy a ser más coherente. A ver, acepto que veáis un poquito de luz al final del túnel, no, de la cueva gorda que tenéis, que veáis un pelín de luz, porque empiezan a salir las cosas. Porque habéis sentado a Benzema una puñetera vez, que está fuera de Madrid, porque le estáis dando oportunidades constantes a los que el año pasado sacaron las castañas del fuego, y porque tenéis que hacer una revolución que no lo creéis ni vosotros. O sea, el Madrid tiene que... el 50% nuevo el año que viene si queréis mantener un mínimo de nivel. Eso por un lado. Y después, lo de Barcelona, estamos dosificando. Mes de febrero... preparación mini pre-stage, como se suele decir, pre-stage. Es una mini que se hace siempre en febrero, todos los equipos, para poder afrontar el final de liga fuerte. El Barcelona va sacando sus compromisos de liga, que tuvo un partido muy difícil, reconozco que Leiva lo puso contra las cuerdas. Sí, no fue. Fue, pero tanto como Messi dependencia, es que aburre ya esa frase. Guardaremos el WhatsApp, lo de velocidad de crucero, lo guardaremos. Sí, guarda. Para que no se pueda borrar ese... El Madrid ha cogido ritmo de crucero. Arturo, estarás de acuerdo en que el Barça no está bien. Pero a ver, no es que no esté bien, está dosificándose. ¿Para qué necesita explotar todo? Ya no es lo que era, pero... Pero es que lo está frenando. Yo lo que veo en el Madrid, que es lo que más me cabrearía si estuviera yo al frente, como aficionado también, pero como ya está perdida la liga, es que juegan cuando les da la gana. Es decir, es correcto. Una falta de ilusión y de actitud. Y correcto. Esto es lo que no se puede permitir, porque está más que demostrado cuando aceleran todos a una. ¿Son galáctico? Son medio galáctico, porque hombre, no es... 2-1 descanso, 3-5 a final de partido, o sea... Apretar, y no puedes permitir esta baja ilusión, porque, está demostrado. Sí, sí te puedo decir... Un momentito la pregunta. Miguel Quesada te pregunta, Arturo, si algo que decir de la expulsión de Orellana. ¿Quieres contestarle tú o lo contesto yo? ¿Vale? ¿De qué? De la expulsión de Orellana. Yo no vi el partido. Lo siento mucho, estaba out. A ver, sí, estabas por playas de Fornis, ¿estabas? Sí, playas de Fornis. Buenas vistas, ¿no? ¿Estabas nadando o qué? No. Sí, nadando entre los vasos de... Bueno... apretar como me apretasteis a mí la semana pasada. Estuve . Con. Solo voy a dar una pista. Estuve con uno de los integrantes, /una, es competencia de Guillermo. Yo solo voy a decir que vi una fotografía. Solo hay que decir que vi una fotografía en el grupal, rollo Joan Laporta, discoteca mítica de Barcelona cuando la época de. Luz de gas. Brutal. Con una camiseta de un equipo que no sé si puedo decir. Ay, es verdad que no me acordaba. No, ese mejor no me acordaba. Con una camiseta del equipo del Real Madrid. Y es que no sabía qué estaba diciendo ahora, y es verdad. Sí. Gran foto, la vamos a... Sí. Un día la publicaremos. La ponemos ahora en el... Bueno, pues lo que le contestaba... le voy a contestar muy sencillo. El chiringuito de jugones, programa íntegramente merengue a más no poder, reconoce que la expulsión de Orellana es correcta. No hay más que decir, señoría. Comentar que supongo que algunos oyentes se lo han perdido al principio, pero bueno, que es una noticia de que viene de ayer, que el Mercadal se ha cargado a Julián Calzada, iba a decir Julián Muñoz. Ya, ya. Julián Calzada, que ya deja de ser entrenador, Nan Moy, que hasta ahora era coordinador, se hace con las riendas del primer equipo. Y nada, poca cosa se puede añadir, ¿no? Que quedan todavía 12 partidos, si no voy equivocado, que el panorama es muy chungo, porque están a 7 del Cerverense, y el sábado hubo una cena reunión en Mercadal, donde se reunieron aproximadamente una docena de exdirectivos para... No, a mí no me invitan, Esteban. Ah, vale. ¿Raro? No, depende de cómo te lo mires, no es raro. Entonces, más que nada porque el actual presidente Pau Prieto acaba sus años como presidente. Acaba mandato. Y, sí, va a tener que entrar una nueva junta directiva, y parece que se están creando las bases para que eso suceda y para que se presente un grupo de personas, que el Mercadal no va a quedar. Entonces veremos qué situación queda el club, sobre todo para el año que viene. El año que viene te veo presidente, ¿eh? No, es imposible. ¿Por qué? Está vetado. Es imposible. Ah, vale. No, es imposible, no puedo. Bueno, y lo más importante, que no es fácil, ¿eh? Estar al frente de un club requiere muchas horas. El actual presidente ha hecho todo lo posible, se ha tirado allá la tira de horas, con sus aciertos, con sus errores, pero dedicación la ha tenido. Y es muy difícil, de hecho, la trayectoria del Mercadal, muchos partidos lo hemos comentado, se ha quedado, ha disputado todos los partidos. Sí. Y luego sí que me dicen desde jugadores de la plantilla, ¿no? Que para lo que quedaba, por hombre, que también se podía haber quedado. Pues sí. Julián, pero bueno, que deseamos toda la suerte del mundo aquí al Mercadal. Y nada, y suerte al próximo, oye, nunca se sabe. Sí. Steven, rápido resumen de deporte local. El Sporting ganó, femenino, 3-1. Muy bien, contra el Levante, lo deja abajo y bueno, ahora van terceras por la cola. Yo creo que se salvarán, ¿eh? Tenemos posibilidades. Se han hecho cambio de entrenador, sí. Está en cambio de dinámica, el Abarca se va deshinchando. Palmó en casa, ¿no? Sí, 1-3 y son quintas. Ahora mismo el playoff lo tiene complicado, se les complica. Y Menorca ganó. Van segundos. ¿Estuviste con Cristina en el partido? Estuvimos con Cristina, sí. Mucho, había día del club. Sí, día del club. Aún así todo pagando 1.000 personas. O sea que... Resultado del Menorca, ganaron, ¿no? Sí, ganaron. Ganaron de 2. De 10. Sí, 1.000 personas, está bien, ¿eh? Ganaron el Average, al Girona. Tenemos fotopostureo tuya en el estudio. Sí. Yo sí. Creo que solo vas para hacerte las fotos, ¿eh? Claro. Voy un rato y me voy. Qué bueno es. Jan Orfila, 18, y Matalí, 12. Muy bien. Y bueno... ¿Pitu estuvo jugando? Sí, Pitu también estuvo jugando. ¿Y qué tal? Bien, sí, bien. Dirigiendo bien, todo bien. Sí. ¿Tenemos Champions esta semana? Tenemos Champions mañana. Bueno, felicitar a Iván porque acertó que el Madrid con el Paris Saint-Germain, a pesar de toda la fiesta esta arbitral que siempre hay, pero acertó. Que el único, ¿eh? Sí, Iván. Yo, desde el punto de vista de como seguidor del Barça, yo siempre lo he dicho, creo que es más eliminable el Madrid que el PSG. Yo no me veo jugando en el Parque de los Príncipes con Neymar, Mbappé y Cavani. A Madrid le tenemos la media tomada, Arturo. ¿Qué resultado das para mañana? No. En Champions. Yo creo que el Barça perder no va a perder. Pero no juega. ¿1-1? Es que yo creo que lo básico fuera es marcar un gol. O sea, 1-1 lo firmo. Cuidado. O incluso 2-1. Y cuidado con el Tottenham, ¿eh? A mí me gusta. Sí que juega fútbol. El Liverpool me gusta mucho. Son jugones, el Tottenham, ¿eh? Es que tiene a Pochettino, que la idea la tiene. Muy guerrero. Pero ojo una cosa, no os engañéis. Yo estuve viendo el Juve-Tottenham, se mete 2-0 la Juve, pero la Juve sin 5 titulares, ¿eh? No juega ni Cuadrado ni Dybala. Da igual, pero el Tottenham es un equipo que no cede y sigue. Es un martillo pilón, ¿eh? Es como el Madrid, robar. No, pero este empuja. Mira, ayer robaron, ¿eh? En básquet robaron. Ya estamos. ¿Cuántos minutos nos quedan, señor director? Un minuto, porque tengo un tema para irnos dedicado a Miguel Quesada, que se llama Pastillas para dormir de Estopa. Y entonces, y a partir de aquí, pues que cada uno... ¿Sabes a quién podrías ofrecer de preparador en el Mercadal? A Miguel Quesada, de preparador físico. No, ya lo tienen. ¿Ya lo tienen? Sí. El segundo que le va a hacer de... Vale. De coordinador, de preparador físico. Oye, ¿nos podrías avanzar la semana que viene de qué vamos a hablar? Va a ser un pelotazo. Tendremos como invitado a Germán Muñoz, a Paco Pellegrí, Paco Show. ¡Oh! Tendremos también a Rubén Cupra, y tengo un invitado bomba sorpresa que no lo voy a desvelar, pero va a venir, que va a ser la bomba. Prometemos un gran penalti de tuning. ¿De tuning? Preparación de coches deportivos. ¿Por dónde va los tiros? No. Bueno, pues no lo voy a decir, es un colega nuestro que va a dar muchísimo juego. Te garantizo que va a ser un programa. Yo creo que si Arturo tiene una cierta, creo que sabe quién viene. Y aparte de estos tres estrellas, aquí hablamos de muchos quilates en Menorca. Pues yo creo que es el tuning de Menorca, habrá un con tuning diferencia grande, de la época dorada del tuning. Hoy ha sido muy interesante con Daniel. Y nos ha quedado muchas preguntas en el tintero que teníamos pensadas, pero por tiempo podemos hacerlo segundo. Yo con toda mi modestia me gustaría estar el día del tuning. Arturo, tú solo tienes que decir, vengo y punto. Tú eres usted, Andrés Gómez. Yo me tomo vacaciones, va. Steven, tú también tienes que venir. No, yo no puedo. El lunes no puedo. ¿Qué vas con los suegros a comer? No. No puedo. Lunes no puedo. Unos días de boring total. El lunes. Pregunta rápida, Germán, ¿tenemos pulpo para el viernes? Habemos pulpo. Depende. Reservamos mes a la venta ya. Creo que el viernes hacemos una conjunta. Sí. Bueno, ya hablaremos. Os dejamos con el tema. Os dejamos con el tema pastillas para dormir. Para Quesada, un saludo. Un beso, Quesada. Y en mi soledad, si no tengo más raíces que las que me han dejado las cicatrices, paso las noches en vela, confundiendo el invierno con primavera. Ya no sé si te odio, si te quiero. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Resulta que la cansinet de los soberanistas catalanes tiene efectos colaterales en el resto del país. Se reaviva el caldo de cultivo del orgullo patrio, del orgullo de ser español y de querer cantarlo en un himno hasta ahora huérfano de letra. Marta Sánchez ha hecho un amago de ponerla. La cosa no irá más allá, pero ojo, porque solo tienen que seguir unos meses más con la matraca independentista. Y nos quedamos sin lo cuando suene el himno nacional. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes. Libertad bajo fianza de 60.000 euros para la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, después de declarar ante el juez Llarena que la declaración unilateral de independencia fue solo política. Que sí, que ella la refrendó. La siguiente en declarar ante el magistrado, la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, a la que el juez no ha impuesto medidas cautelares. Nos vamos hasta el Supremo, Eva Llamazares. El juez Pablo Llarena cree que hay riesgo de que Marta Rovira pueda volver a cometer un delito y para evitarlo le impone 60.000 euros de fianza. La secretaria general de RECE le ha dicho al magistrado que la declaración unilateral de independencia fue política y sin efectos jurídicos y que nunca han parado la violencia. Según fuentes presentes, también ha contado que el día del referéndum propuso a Puigdemont suspender las votaciones al comprobar que transcurría con violencia. Rovira reduce su papel en el proceso al de representante política pero sin responsabilidades en la gestión y dice que Enfocats fue un documento más de escenarios políticos. Después de Rovira, el juez ha escuchado a Marta Pascal, que ha salido del Tribunal Supremo con total libertad de movimientos después de declarar que estaba en contra de la DUI, que quería ir a elecciones.